columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Y como todos los jueves pasadas a las 10 de la mañana, se lleva a cabo la columna de economía de la mano de Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bien, muy bien. Bueno. Bueno, Nico, ¿por dónde vamos a andar hoy? Mira, vamos a empezar por uno de los temas importantes que tiene que ver con que ayer el INDEC difundió algunos datos acerca del crecimiento, o mejor dicho, de la caída del Producto Bruto en el país, y informó que el PBI tuvo su mayor caída en 4 años. No es poco, digo, trimestralmente, la caída fue del 4,2% en el segundo trimestre del año, no, según el INDEC. El gobierno argumentó algunas razones mediante el INDEC. Por supuesto que el menor consumo público, o sea, del Estado, el ajuste del Estado tuvo influencia, pero también se lo traslada mucho al tema del retroceso en las exportaciones agrícolas por el tema de la famosa sequía, ¿no? Que según el gobierno es la sequía más grande en los últimos 50 años. Y bueno, esas son las dos variables que han hecho fuerte el ajuste, y por supuesto, también como argumento de esta fuerte caída del producto y de la economía está el tema de la crisis internacional, ¿no? El incremento en las tasas de interés de Estados Unidos, que tuvo un cimbronazo en todo el mundo, pero ni por lejos ni cerca, digamos, estamos del resto de los países. Digamos que en Argentina creó su propia bomba, como para que el efecto de esa posibilidad de que hubiera un escenario internacional adverso se hiciera mucho más fuerte. De hecho, por eso Argentina devaluó la moneda muchísimo más que el resto de los países, que fueron incluso más afectados. Así que bueno, el dato es que se hace real, se hace palpable, incluso en números, la fuerte caída del producto en Argentina. Bien, ¿y esto, Nico, cómo nos va a impactar en lo cotidiano? Bueno, mira, lo que hay que decir es que es como un primer dato donde se empieza a anunciar la caída. Demuestra efectivamente que ya estamos en recesión, porque el primer trimestre del 2018 había sido de crecimiento, y habíamos dicho, hablado un poco en ese momento de que guarda, porque veníamos de valores muy bajos. Entonces, cuando uno hace comparaciones estadísticas interanuales y demás, siempre cuando partís de un número muy bajo tendés a subir aunque no estemos en la mejor situación. Bueno, eso pasó al comienzo de este año. El tema es que ahora ya efectivamente los números dan hacia abajo, negativos de nuevo, porque hay una caída fuerte del consumo, hay una caída fuerte de la inversión, hay caída de las exportaciones. Y que el efecto, lo primero que hay que decir es que esto es un comienzo. Digamos, el mismo gobierno espera que en este semestre, en lo que queda del año, la economía caiga aún más, no, por el efecto de lo que fue el dólar a 40, la inflación, la retracción del consumo, y ahora se le agrega un aspecto muy fuerte que tiene que ver con el ajuste del Estado, cuando el Estado le saca un poco el acelerador a la economía, ¿no? Contrae gastos y aumenta impuestos, la economía lo siente y tendés a tener una recesión más prolongada. Espera el gobierno que esto dure hasta abril del año que viene, en proyecciones absolutamente optimistas, como las ha tenido siempre y como nunca han resultado. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, que esto se mantenga un poco en el tiempo, esta situación recesiva. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, menor consumo, digamos que la inflación va a estar en niveles normales, pero niveles como está ahora, pero nosotros tengamos menos ventas en caso de ser pymes, ¿no? Significa también que hay una menos movilización de todo el dinero que se mueve en la economía. Entonces lo que se espera es menos ventas, menos consumo, ¿no? Lamentablemente más cierre de pequeñas empresas que estaban ahí aguantando. Y algo importante que tiene que ver con qué va a pasar con el empleo y con los números del empleo en los meses que vienen. Eso también hay que estar muy atentos, porque si no se mueve tanto la caída de la economía, el empleo puede aguantar. Los salarios no, ¿eh? Ojo. los salarios van a seguir perdiendo, pero el puesto de trabajo sigue estando. El tema es cuando la economía entra en un periodo recesivo muy fuerte, ya empieza a afectar los despidos y el nivel de empleo, que es aún un paso mucho más preocupante. Bien, y en este sentido, Nico, ¿tiene alguna relación, va a impactar o no el tema del dólar? Mira, el tema del dólar ha sido discutido en estos días porque en el presupuesto que se presentó en esta semana, que es la proyección que hace el gobierno respecto de lo que puede pasar el año que viene, y también como un gesto ante el Fondo Monetario Internacional para que al fin destrabe el acuerdo e ingrese más fondos, ¿no? Se hace una proyección del dólar, y el gobierno proyectó que el dólar para todo el año 2019 iba a estar en promedio en 40,10. Lo cual, por supuesto, que no ha convencido a nadie con ese número, porque hoy día ya está en 40,20. ¿No? Entonces, ¿cómo claro. podemos pensar que el dólar se va a mantener estable durante todo el año y que el año que viene casi no se va a mover de este número? Más allá del engaño que esto significa, tiene efectos sobre lo que puede pasar. ¿Y cuál es el problema? Es que si el dólar no está en 40, está en 45, 50, que ya no sería una devaluación tan brusca, sino bastante razonable, estamos hablando de que el programa financiero que el gobierno le ha presentado al fondo no empieza a cuadrar. O sea, empezaría a requerir mayores desembolsos para hacer frente a los intereses de la deuda que están atados al dólar, o mayor ajuste. De ahí viene otro problema. Digo, si el ajuste previsto es del 50% en la obra pública, como se ha estimado en el presupuesto, y el dólar se corre, bueno, o necesitas más fondos, más préstamos internacionales, o el ajuste tiene que ser más fuerte. Y ahí viene el gran problema en términos de crecimiento o empleo, ¿no? Al no cerrar el programa con ese dólar, que es medio ficticio, que nadie cree que pueda estar el año que viene en promedio en 40 pesos, entonces todo se hace inestable. Y es ahí donde nos vemos la preocupación de que la economía en realidad no va a caer 0,5, como dice el gobierno, sino que si se mueve un poco el dólar puede llegar a caer bastante más, porque el ajuste debería ser mayor. Claro. Claro. Bueno, y así un montón de suposiciones que estamos haciendo, pero bueno, la verdad que el panorama como ha pasado en estos últimos meses no es bueno. No, para nada, ¿no? Y en esto que venimos diciendo también en estas últimas columnas, que pensábamos que no, pero hemos sido altamente optimistas. Exactamente, hemos venido siendo demasiado optimistas y menos que el gobierno, por supuesto, pero hemos sido optimistas porque después los números y la economía y la realidad nos han mostrado que no se dio ninguno de los números. Vamos a recordar algunos. La meta de inflación de este año el gobierno era 15%, cuando ya había incumplido ya hace 2 años 2 metas más. Pero era 15% y estamos en un escenario optimista, intentaremos terminarlo en 45-47% de inflación, la inflación más alta creo que es de la salida de la convertibilidad. Claro. Entonces guarda con esto, porque ese optimismo que otra vez se ve plasmado en el presupuesto del gobierno comienza a ser muy muy muy complicado, porque otra vez nos hace pensar que otra vez van a fallar en sus pronósticos y otra vez el crecimiento, como dice, que va a caer. Imaginemos esto, el gobierno ya plantea en los números que la economía va a ser recesiva este año y el año que viene. Y ya no tiene ningún empacho en decirlo, ¿no? Con lo que eso significa. Pero dice que va a caer un 0,5 el año que viene. Bueno, como hablamos, se mueve alguna de las variables de manera inesperada, o no tan optimista como la están haciendo notar el gobierno, y la caída del PBI puede ser mayor, es decir, que el nivel de desempleo puede ser mayor, el nivel de inflación puede ser mayor, y el nivel de caída del poder adquisitivo de los salarios también. Entonces, esto es lo que no vemos en el gobierno, ningún tipo de autocrítica para poder corregir las acciones. Y otro punto, Gaby, que tiene que ver con que, bueno, si logramos este famoso equilibrio fiscal del déficit fiscal, vamos a lograr el sendero del crecimiento. El problema es que no es seguro en absoluto que ajustando el gasto puedas lograr ese equilibrio fiscal. Y explico rápido por qué. Cuando la economía va a caer, los recursos que están atados a esa economía del Estado, ¿no? Los recursos del Estado, los impuestos, están muchas veces atados al nivel de actividad económica. Voy a poner un ejemplo, ingresos brutos en la provincia, un impuesto. Depende de las ventas. Si se caen las ventas, como el gobierno reconoce que va a pasar, el impuesto cae. Entonces empezás a tener un doble problema, que es que bajaste los gastos, pero los ingresos empiezan a bajar más fuerte que esos gastos. Y el déficit fiscal lo seguís teniendo. Entonces, bueno, la verdad que no se puede ser optimista con lo que está planteando el gobierno, lamentablemente, porque de hecho ellos mismos han reconocido que este programa ha fracasado. Por supuesto. Y algo que se va sumando, ¿no?, es las distintas formas en las que vamos siendo pobres. Pensaba en lo que sucedió la semana pasada con este índice de pobreza energética, ¿no? Cómo a la vez nos tenemos que empezar a leer de otras nuevas formas, ¿no? Exactamente, este es una buena representación, este índice de pobreza, de que tampoco tenemos acceso a los servicios públicos de la manera correcta. Claro. Entonces tenemos que empezar a ahorrar, entre comillas, en cosas que deberían ser básicas, porque las tarifas nos están poniendo en una situación de tener que no utilizar la luz eléctrica, no utilizar estufas y consumo de gas. Y un detalle respecto de tarifas y este índice de pobreza energética, por lo que se deja ver en el presupuesto, uno de los recortes fuertes va a ser los subsidios económicos. ¿Qué significa esto? Son los subsidios a todas las empresas de servicios públicos que después se nos transforman a nosotros en tarifas. Entonces nos hace pensar que a pesar de todo, las tarifas van a volver a aumentar. Claro. Es por eso que también nos preocupa, porque empieza a mostrarse un panorama de recesión económica, pero al sacarle subsidio a ese sector que presta los servicios públicos de tarifa, nosotros también vamos a ver que las tarifas no va a reducir el ritmo de incremento. Entonces, la pérdida de poder adquisitivo del salario se empieza a hacer mucho más grave. Bien, panorama complejísimo, Nico, y en cada columna nos vamos embarrando un poquito más, ¿no? Sí, lamentablemente, sí. Ahora está en plena discusión del presupuesto, me parece que eso también es un tema importante. Sí. ¿No? Entre los gobernadores y los senadores y diputados de la nación. Y bueno, lo que están negociando es a ver a quién y a qué sector le pega un poquito más el ajuste, si a las provincias, a la nación, a qué sector le vamos a trasladar impuestos, digamos. Pero hay una cosa que hay que decir, hay impuestos para tocar que podrían ser analizados, por ejemplo, impuestos a los bienes personales de la gente que exteriorizó una gran cantidad de millones de dólares en el blanqueo, pero sin embargo el gobierno sigue con la decisión política de no tocar, eso porque lesiona la confianza, esa supuesta confianza que es la que nos iba a brindar las inversiones que nunca llegaron. Entonces me parece que el diagnóstico sigue siendo errado, y eso es lo más preocupante. Absolutamente. Nico, bueno, nos quedaremos allí para ver qué sigue sucediendo en este panorama económico que cada día nos sorprende más, pero por las malas noticias que nos trae, lamentablemente. Lamentablemente es así. Nico, te mandamos un abrazo grande y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Nos volvemos a escuchar. Abrazo. Dale, lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía.